Take My Breath. Esta canción la hace The Weeknd y suena en la X96.5 cuando ya son las 11 de la mañana, 7 minutos, y estamos en esta nueva edición de nuestro conteo. La edición para este fin de semana del 23 de abril, número 14 de las 20 de la X. En nuestro website la van a encontrar completita una vez finalice nuestro conteo, porque si la quieren chequear, si quieren saber y llevar la contabilidad de nuestras posiciones y movimientos, ahí van a encontrar actualizado el conteo más adelantito en nuestra página web, laxcali.com. ¡Saludos por acá en piscina! ¡Uy, qué envidia! Alejo anda en piscina y dice, escuchando el conteo, nos manda fotito de el parlante que tienen ahí al ladito. ¡Qué rico! Este sol está perfecto para ese plan. Un abrazo, Alejo. Disfruta del sol y de la X96.5, que tiene música en cantidades ilimitadas en este fin de semana. Algunos van a piscina, descansan. Otros van a mercar, como Mauro Campo. Mauricio Campo también manda su fotito de su carrito en el supermercado, diciendo que lo bueno de mercar es la música que tenemos. Muy bien. La verdad, les confieso, no es mi plan favorito. No me gusta ir a mercar, me da una pereza. ¿A usted le gusta, Lu, el plan de ir a mercar? ¿Se lo disfruta, se lo goza? Pues, Julito, a ver, yo voy a ser muy honesta. A mí no me toca mercar. Entonces, no, no, no. Digamos que no he vivido la experiencia así como... Pero no sé, me parece que sí es chévere. A mí tampoco es que me toque, pero a veces uno va en ese plan, a veces va acompañando también y, uy, la verdad, yo me aburro muchísimo. No, tal vez no. Pero bueno, en compañía de la música de la X96, eso es otra cosa diferente. Claro, ahí sí cambia completamente la dinámica. Y además que la música que tenemos hoy está increíble porque pues estamos disfrutando con ustedes nuestro super conteo del fin de semana, un conteo que ustedes a lo largo de la semana pueden encontrar actualizadito ingresando a la xcali.com, nuestro sitio web. Allí cada sábado queda actualizado todos los movimientos que hubo, todas las canciones, la rotación que hubo, si subieron, bajaron, se quedaron estables, bueno, todo lo van a poder encontrar con detalle ingresando a la xcali.com. Así es, así que no dejen de visitar nuestro website para que estén al tanto de todo lo que ocurre con también las noticias más recientes del mundo del espectáculo. Lu sigue en Chipichape y en Plazoleta Central de Chipichape con la gente de Sean Young entregando muchos premios este fin de semana, quienes se acerquen por ahí. Sí, mi Julito, sí, aquí seguimos esperándolos para que se acerquen y nos acompañen en este fin de semana increíble que viene cargado de cosas muy, muy buenas para todos los que a esta hora nos acompañan. Como usted lo dice, estoy desde el Centro de Negocios Sean Young en la Plazoleta Central del Centro Comercial Chipichape con Felipe,